Con un panorama del tiempo cambiante que desconcierta un poco después de la lluvia intensa de bien temprano, luego el sol radiante, luego frío y viento, ahora el sol de vuelta, estamos recibiendo a Jorge López Abe. Lo importante es que las ideas se mantienen las mismas más allá de los avatares meteorológicos, los intereses y los principios siguen siendo los mismos, Jorge. Buen día, audiencia, buen día, Hernán y María Ángeles. Desconcertante el tiempo y la política internacional, en Europa por lo menos. Bueno, la verdad es que, como decimos siempre, que si vas y visitas el Google o la noticia cada hora, van cambiando. O sea que lo que debemos hacer es hacer una foto del momento a esta hora, 11:30 de la mañana en Uruguay, de las cosas como están hoy, pero hasta ahora, pero la noche va a estar algo diferente. Esa es, digamos, las consecuencias de estar viviendo una situación bélica como está ocurriendo en Ucrania, con todos los flecos y todas las ventanas que abre un conflicto bélico que no es buenos contra malos y que tiene pues un coste de vida espectacular realmente. Sí. No sé si que lo hacemos cronológicamente, yo creo que deberíamos empezar por una reunión que ha habido en Alemania de carácter muy importante en la ciudad de Ramstein. Estados Unidos, que aparece nuevamente como el gran amo del imperio, convocó a 40 países afines, por supuesto todos los de la Unión Europea, a una reunión urgente, es decir, ¿dónde? En una base militar que tienen ellos, Hernán, ¿no? Es decir, ahí en esa ciudad, en Ramstein, es una base militar que contempla casi que 9.000 soldados, no sabía el dato y lo miré esta mañana, 9.000 soldados están permanentemente en la base, y bueno, tienen ahí el hospital más grande de Estados Unidos, militar de Estados Unidos, fuera de los propios Estados Unidos, ¿no? Y siempre ha habido, digo, por hacer una introducción, con esa base militar siempre ha habido muchas protestas porque es incontrolable. Sucede algo parecido en otra base cerca de donde estoy, en la ciudad de Rota, donde no, Estados Unidos no informa directamente a los dueños del país donde está situada la base, ni de lo que hacen, ni cómo lo hacen, ni cuándo lo hacen. Es decir, tienen una absoluta impunidad. Y bueno, no solo lo que hacen, sino sus militares. Es decir, que es muy complejo, por ejemplo, si un militar sale de la base y comete una infracción o tal, denunciarlo o ni hablar, juzgarlo. Es decir, están bastante inmunes, ¿no? O sea, parte esa de las condiciones realidad que te impone Estados Unidos cuando aceptas tener una base, ¿no? Efectivamente. En general, digamos, lo que hacen es una especie de compra de la zona. Es decir, digamos que la zona, entre comillas, se enriquece mucho porque muchos familiares alquilan departamentos, hay consumo de supermercados cuando salen. Entonces, son zonas donde, entre comillas, muchas comillas, prosperan, pero el coste que tienen como soberanía nacional y como seguridad incluso es tremendo. Es decir, allí donde hay, en Europa donde hay bases norteamericanas, estos días están en alerta máxima, porque si la OTAN, que junto con Estados Unidos está en guerra, es evidente que el otro lado tiene a las bases como objetivos militares, ¿no? Es decir, eso es evidente y no es hacer política ni armamento de ciencia ficción, y con un misil es muy rápido y muy fácil tirar por otro lado. En fin, esa es la reunión que se produjo en Ramstein. No hablaron muchos más que Estados Unidos, y sobre todo, y para entendernos rápido, digamos, el enemigo, entre comillas, de esa reunión era Alemania, justamente, ¿no? Ellos estaban ahí en Alemania, en la ciudad alemana, pero había que convencer o obligarle a Alemania de que hiciera buena letra, porque Alemania está teniendo muchísimas dificultades de carácter energético, solo con la posibilidad o con la realidad de que Rusia no está mandando gas. Entonces, digamos que el boicot que plantea USA, Estados Unidos y Europa, Alemania, como hemos dicho alguna vez, lo sufriría más que ningún otro país. Y de hecho, Alemania ha intentado salirse de ese redil, y bueno, por eso la reunión, ¿verdad? Es decir, en Alemania, y para poner las cosas claritas a Alemania. Se da el antecedente de que uno de los líderes socialdemócratas, ex máximo dirigente, Schröder, hizo unas declaraciones diciendo que, bueno, que Alemania tenía que tener identidad propia y que bueno, que lo que estaba ocurriendo entre Rusia y la OTAN, había una responsabilidad añadida de la OTAN. ¡Pah! Esas palabras fueron terriblemente sacudidas en los medios de comunicación, te podrás imaginar, era como estar a favor del enemigo y el propio gobierno alemán tuvo que dar una conferencia de prensa para desmentir eso, es decir, Alemania está en una posición muy, muy complicada. Y esta reunión en Rammstein era para advertir lo que iba a pasar y hacemos un segundo capítulo horas después, que ellos obviamente ya estaban informados, que dos de los países de la Unión Europea, Polonia y Bulgaria, esta mañana han dejado de recibir el gas ruso. Y lo han dejado porque no van a pagar, no pueden pagar en rublos o no quieren o no saben, ¿no? El caso es que al no poder pagar en rublos, digamos, el gobierno ruso ha cumplido lo prometido y ha bloqueado la transmisión de energía, en este caso de gas. Con lo que eso conlleva, Hernán, es que, digamos, que fíjate en lo que va de la mañana europea, eso ocurrió de madrugada, digamos. Y en el transcurso de la mañana, si miras la audiencia en los índices de bolsa de valores, que al fin y al cabo es donde se mueve la economía, aunque sea una economía financiera, las acciones y los productos del gas han subido un 25%. Es decir, que es más un 25% más caro el gas hoy que ayer en Europa. Y solo, digamos que le han bloqueado, solo entre comillas, a Polonia y a Bulgaria. Todo indica que en las próximas horas, pues estamos en una situación especialmente dramática, y no es por hacer, digamos, un teatro. En las próximas horas, Rusia puede seguir bloqueando la emisión de gas, de la llegada de gas a países que no quieren o han dicho que no van a pagar en rublos esa materia prima. Si observamos los diarios económicos que están en online europeos, vemos todos, incluido el Financial Times, están hablando de una verdadera verdadero desastre. No lo digo yo, lo dicen ellos que saben más y que tienen más datos, por lo menos, y que la situación energética va a condicionar la vida política y fundamentalmente económica de todos los países de la Unión Europea en las próximas horas, no días, horas. Y a partir de ahí, pues se tendrán que tomar decisiones. Es decir, digamos, me imagino que esa reunión que tuvieron en la base militar de Rammstein, se habrá hablado de las consecuencias que iba a tener. Para darte un ejemplo, España y Francia están recibiendo gas licuado de Estados Unidos, que vienen unos barcos espectaculares llenos de gas, como digo, licuado, para sustituir al gas ruso que no están dispuestos a comprar en rublos. Pero esa llegada masiva de barcos apenas cubre entre el 14 y el 18% de las necesidades del país, de cualquiera de los países europeos. Es decir, aparte de un gran negocio que están haciendo las empresas norteamericanas vendiendo un gas que no tenían previsto venderle a la Unión Europea, es que aunque le vendan todo, no hay barcos metanos suficientes como para llegar masivamente, desde uno detrás de otro, desde Estados Unidos. Argelia, que es otro suministrador natural de gas, tiene el gobierno argelino, de hecho, que está, digamos, en el top, es decir, que más no pueden emanar y que, bueno, que la Unión Europea recapacite de lo que está haciendo. Esa es un poco la realidad inmediata de lo que está pasando. Y a partir de ahí, las consecuencias, como digo, van a ir cambiando hora por hora en la medida que Rusia vaya sumando países a los que no le va a mandar el gas, ¿no? Sí, por otro lado se va sumando esto, de por lo menos a estar por lo que dice Estados Unidos y leemos, Jorge, el reforzamiento de suministro de armamento a Ucrania, ¿no? Veíamos que ahora Alemania en las últimas horas está alterando su postura inicial y hay algunas versiones que leíamos de que va a comenzar también ella a suministrar armamento, sumándose a Estados Unidos, a Polonia, por ejemplo, ¿no? Te das cuenta, eso fue lo que hablaron y le exigieron en la reunión de ayer. Es evidente, porque a las pocas horas ca Alemania cambia la posición, ¿no? Es decir, le pasan a criticar y a enviar armamento. Lo del envío de armamento de Alemania es un hecho histórico. ¿Por qué? Porque Alemania perdió la Segunda Guerra Mundial y quedó bastante bloqueada a nivel internacional, digo, porque Alemania, Claro. de hecho, tendría que tener el derecho a veto en la ONU y no lo tiene porque perdieron la guerra, ¿viste? Ahora, enviar armamento o soldados alemanes era como un tabú, por lo que recordaba, ¿no? Claro. Al ejército nazi, ¿no? Se están rompiendo esos moldes, ¿no? Y Alemania enviando armas, es como un titular que da escalofrío, aunque la realidad sea distinta a la del 39 y la del 2022, pero para entendernos, ¿no? Se está rompiendo un alambre que es que Alemania no podía o no debía mandar armamento. Y lo hace, como digo, unas horas después de la reunión de Sí, Ramstein. claro. Es inmediato, además. Querías hablar de Eslovenia también. Sí, cambiando un poco de tema, aunque me gustaría puntillar el último tema, el último Sí. punto de esta mañana, que la televisión rusa, digo, porque en el resto del mundo no lo podemos ver, y porque está censurado directamente, y sí ha comunicado, y han puesto imágenes de la destrucción de una potentísima lugar, potentísimo lugar de donde había armamento pasado de estaba ahí y que ha sido destruido. Las imágenes ellos sí la han podido ver, nosotros no. Evidentemente, porque están. Es un poco inadmisible decir ya que la guerra es entre el conflicto es entre Rusia y Ucrania, porque no es cierto ya. Es decir, tenemos que decir que es entre Rusia y la OTAN, con soldados de momento ucranianos y, como decíamos el miércoles pasado, y miles, miles de mercenarios. Pagados por empresas, seguramente por la OTAN, para que luchen en Ucrania a favor digamos, del gobierno. Es decir, esa es la realidad. No es un Rusia versus Ucrania, sino Rusia versus la OTAN. Y la OTAN alimentando, bueno, lo acabas de decir vos hace un minuto, con armamento de última tecnología, porque España ha comunicado que manda armamento, Inglaterra también, esta mañana Alemania, todos están mandando dinero y armamento. Ojo que el dinero Ucrania lo va a tener que devolver. Y por eso están yéndose millones, millones de personas de Ucrania, huyendo obviamente de la guerra, y eso es perfectamente lógico y plausible, pero también de la deuda que va a quedar en Ucrania, porque el imperialismo, digamos, no hace nada de un modo benefactor. Es decir, luego le van a pasar, le van a centrar con ellos en Kiev o donde sea, y van a hacer una suma, y decir, las cuentas son estas, y a partir de ahí, el mismo Fondo Monetario Internacional, Hernán, ha dicho que lo de Ucrania va a ser terrible los próximos 40 años. Por eso la gente se va, por el miedo a las bombas y también por la situación económica desquiciante que va a tener el país en los Claro, próximos 20 años. claro. Bueno, Eslovenia entonces, Jorge. Sí, Eslovenia y Francia, que fueron, digamos, siempre comentamos algo de las elecciones habidas. Dejamos la semana pasada con la posibilidad de que Macron obtuviera la victoria en Francia, así fue. No hubo sorpresas, lo que sí es preocupante y más que festejar dentro de la Unión no se está para muchos festejos, por lo que hablábamos antes, pero la realidad, los titulares se los llevó más que el triunfo de Macron, que sí, que fue más o menos claro, que la extrema derecha, es decir, nucleada en torno a Marine Le Pen, obtuvo, y la cifra es alarmante, solo en Francia, 13.300.000 votos. Que haya 13.300.000 votos apostando por la ultraderecha es un cambio de parámetros, ¿no? De escenario con respecto a hace 20 años, es evidente. Es decir, que aparte son organizaciones que no ocultan sus simpatías con, por ejemplo, con el batallón Azov en Ucrania, o es decir, que lo tienen muy claro de dónde vienen y lo que quieren, y juntan 13.300.000 votos solamente en Francia, ¿no? Por supuesto son antisemitas. Por supuesto son anticomunistas, por supuesto son homófobos, por supuesto son antimigración. Es decir, lo que es el decálogo de la extrema derecha no lo ocultan y así todo consiguen 13.300.000 votos. Es absolutamente a estudiar y como decía el maestro, vale la pena reflexionar sobre eso porque son muchos votos, ¿verdad? Son Sí, demasiados. sí. En el caso de Eslovenia, es muy chiquito y muy poca cosa en el sentido geográfico. Hay una cosa que es interesante destacar, ganó es decir, el candidato que favorito, que presidente Hanna, pierde las elecciones y la gana alguien que se define, y por eso es interesante hablar sobre eso, liberal verde. en principio parece como es que es liberal pornográfico, pero no, es liberal y que es ecologista. Es decir, que el movimiento verde ecologista surgido hace muchas décadas en Alemania, precisamente en Alemania, como una expectativa alternativa y de cambio de paradigmas y de cambio de sistema, etcétera, etcétera, recuerdas con Petra Kelly a la cabeza, se ha convertido por la vía de los hechos en países como Austria o como lo que estamos hablando de Eslovenia, en sumatorios de la derecha. Es decir, que usa plantas, come vegano, pero seguí siendo de derecha. Una cosa así, resumida de un modo, si me permite la audiencia. Claro, con lo de Francia hay que anotar además que era una noche de elecciones, una jornada con violencia, con protestas. Jorge, jóvenes, leíamos jóvenes que entonaban aquello de, bueno, ganaste Macron, pero no vas a terminar el mandato, y muertos, ¿no? También por lo menos dos leímos. Sí, dos muertos hubo en la noche de que se contaban los votos, por las redes sociales y por WhatsApp, etcétera, se autoconvocaron cientos de jóvenes en algunas localidades, entre ellas París, y bueno, al parecer la policía no disparó directamente contra la manifestación, pero sí contra un coche que avanzaba, que no se sabe muy bien, porque yo con información y ni diarios, digamos, más progresistas como Liberación o Le Monde, han podido concretar quiénes eran esas dos personas o si estaban en la manifestación. Sí sabe su identidad, pero no se si estaban. De todas maneras, hubo dos muertos, como bien decís, un coche que avanzó hacia la policía. Todo indica que no venía contra la policía, sino dispuesta a doblar e irse por otra calle, pero el hecho real es que hay dos personas que están muertas. Claro. Digamos que Macron no lo va a tener fácil, es decir, Macron saca 18 millones y medio de votos y gana, pero hay una encuesta que es reveladora, que es de ahora, de hace un mes y de hace un año. Macron es el presidente más odiado de Francia de los últimos 50 años, es decir, que hay gente que fue a votarlo con la nariz tapada y con los oídos, con una frazada para que no se le viera la cara, porque daba bastante vergüenza. Lo que pasa es que, claro, hay gente que dijo, bueno, peor que Le Pen no va a ser, pero la Claro, la realidad es dijo que es un esa, ¿no? presidente que, claro, que ha destrozado la economía. Esa es la realidad francesa. Francia vive hoy bastante peor que hace 10 años. Esa es, digamos, una comparativa, pero bastante peor. Es decir, si vas por Francia, vas a ver los precios en los supermercados, que parece Montevideo, carísimo. Bueno, sigamos. Planteabas también para esta semana España. Aparece nuevamente el nombre de Pegasus. Sí, ese es lo hablábamos el miércoles pasado y continúa. Si agarrás, Fernández, y maneja la prensa digital española, todos los diarios, todas las webs están en la tapa el tema de Pegasus, que como sabemos es un sistema, un software de fabricación israelí que vendió, y esto es lo que se está sabiendo las últimas horas, porque lo desmintieron, pero ahora el gobierno español ha tenido que reconocerlo, se le vendió a los servicios secretos españoles y inmediatamente se puso en funcionamiento para introducirse digamos, en los celulares de casi 70 personas relacionadas con el soberanismo catalán, con gente que, políticos y dirigentes que quieren, digamos, aspirar a la independencia. Se ha armado un gran revuelo. ¿Por qué? Porque más allá del tema ocurre que el gobierno español, que encabeza el PSOE y que apoya a Unidas Podemos, como hemos dicho alguna vez, con esos dos partidos no alcanza para tener una mayoría parlamentaria. Se queda como a 20 o 25 diputados de conseguirlo. ¿Y qué está haciendo para gobernar? Pues recurre a nacionalistas vascos, que tienen 11 diputados entre lo que es el PNV y Bildu, y a los 30 que tiene los catalanes en Madrid, es decir, que suman 40 y algo. Sin esos apoyos no podría gobernar el PSOE. Entonces, han llegado a acuerdos constantes en lo que es en los presupuestos, en muchas leyes, etcétera, etcétera, contando con el apoyo de vascos y catalanes. Vascos y catalanes que están absolutamente indignados con el hecho de que a sus dirigentes se les haya puesto una investigación secreta sin aprobarlo las autoridades judiciales. Y bueno, en las últimas horas, incluso una organización, como digo, que está dentro del gobierno, como es Unidas Podemos, que es Izquierda Unida más Podemos, ha pedido la comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, muy de la OTAN ella, además, muy, muy, muy, muy de derecha, aunque sea dentro del PSOE. para que acuda a dar explicaciones a la Cámara de Diputados. Ya hay alguna organización que ha pedido su dimisión directamente por haber autorizado, provocado y realizado esas escuchas, como digo, sin autorización judicial. Y esa es la situación al momento, es decir, porque los partidos vascos, sobre todo catalanes, han dicho que como no hay explicaciones, caería el gobierno porque ellos te retirarían el apoyo. Y entonces hay máxima tensión, obviamente, porque ¿cómo explicas a los catalanes que había que estaban siendo investigados en los celulares para sin causa judicial? Es decir, no es que Claro. una jueza hubiera autorizado eso, que decir, bueno, da, es un poco raro, pero bueno, está, que no, nada, simplemente por información política. Y de ahí el problema, ¿no? Bien, y para cerrar, y para que no nos olvidemos del tema en medio de lo de Ucrania y todo lo demás, los emigrantes, ¿no? En el Sí, Mediterráneo. un clásico mío, ¿verdad? Que siempre que hay algo lo intento decir porque me da una gran, no sé si decir pena, lástima, o bueno, los últimos 2, 3 días nada más, el tiempo estuvo algo mejor, una especie de primavera, falsa primavera, en Europa, en el sur de Europa, y enseguida aparecieron nuevamente barcos, pateras, como se le dice por acá. Intentando cruzar el Mediterráneo. Solo los últimos 3 días, Hernán, han digamos, descubierto y han salvado la vida de 260 personas que iban absolutamente a la deriva. Los barcos no se saben ni si iban para Italia, para España o para el sur de Francia, porque se lanzan desde Argelia o desde Marruecos o Túnez y luego no pierden el control, el sentido y pueden agarrar, digamos, de acuerdo a las mareas, incluso hacia Oriente Medio, hacia el Líbano. Entonces no hay combustible, provisiones, no hay nada y acaban tirándose al mar para morir, ¿no? Si hay 260 personas que han sido socorridas y salvadas, las ONG que están trabajando en ese, digamos, sector, hablan siempre que hay que calcular entre un 20 y un 30% de personas más que se han hundido y que han muerto. Por tanto, Claro. si de 260 le añadimos un 20%, lamentablemente estamos cerca de 60 personas que no se van a encontrar nunca, que son pobres y que son africanos, y por eso no salen en el Telemundo, ¿no? Además, ahora esto se está, digamos, está alterado con la recepción que se está haciendo como por otros carriles, ¿no, Jorge, de los refugiados de Ucrania, precisamente? Efectivamente, alguna vez lo hemos dicho. En Inglaterra, por cierto, es un dato que habla un poco también de la situación, y yo diría de la especie humana. En Inglaterra han detectado el propio Ministerio del Interior que hay páginas web que asesoran a personas solteras para que, digamos, traigan a una, sobre todo mujeres, una ucraniana a su casa y que se había convertido eso en un abuso sexual, etcétera, etcétera, ¿verdad? Claro, bien. Pero cuando sale el tema es que no es uno ni dos, es que son miles, Claro, porque si no, no sale. Es como decir, esa es la realidad, pero la bien traída de decís, migrantes sí. como una agencia de una De triste agencia, colocación, sí, sí. una triste agencia, ¿no? Exacto. Claro, y bueno, aparte, la Unión Europea, dado el apoyo que tiene a través de la OTAN, no ha tenido otro remedio, y esa es la indignación que tienen todas las personas del mundo que no han nacido en Ucrania, que en el momento que los ucranianos y ucranianas entran en Polonia, sobre todo vía Polonia, bueno, se les da documentación y bueno, me parece bien. Lo único que es el problema es que solo a los ucranianos, como bien decís, porque si venís de Malí o de Marruecos, no. Entonces hay que me lo expliquen porque forma parte del operativo propagandístico que Claro. encabeza Estados Unidos ahora mismo, ¿no? Claro. Bueno, Jorge, nos quedamos con todo esto reflexionando hasta la semana próxima en contacto permanente y te mandamos un abrazo desde la capital. Muy bien, muchas gracias. Igualmente, y como durante la semana, si veo algo que pueda ser interesante para poder transmitirlo, lo enviaré. Ok. Sí, nos contás el domingo, cualquier cosa, estamos en contacto en la Voy mañana para ver primero. qué, aprovechando la diferencia Sí. horaria, qué va pasando en el Día Internacional de los Trabajadores. Del Y primero de mayo, Ángeles correcto. va sintiendo mientras digo esto, o sea que tenemos la autorización Ay, por favor. superior para abordar Qué esto. terrible, qué terrible. Bárbaro. Ella Qué odia que terrible. diga Con la la jefa, generación, la jefa. porque son guarangadas. Hay que Bueno, muy bien. reconocer. Pues nada, haremos un contacto a lo Ahí mejor va. de alguna Ahí va, movilización. Eso exactamente. A ver estaría bien. qué pasa en Europa ese Día de los Ah, Trabajadores. bárbaro. Un abrazo. Sí, fíjate, sí, fíjate por sí, unos 10 segundos sí, sí, que la extrema derecha ha convocado en España, en justamente en Cádiz, donde te acuerdas que hicimos alguna entrevista eso con aquel compañero sindical, sí, pues a 200 metros, a 200 metros de donde está convocada la movilización, digamos, popular y sindical de clase, la extrema derecha se va a juntar también para hacer una manifestación, lo cual puede pasar de todo, o puede haber 5.000 policías o 50.000, no sé, pero claro, de esas cosas se está hablando, digamos, en el sur de España. La derecha, una vez más, disputándole la calle al movimiento popular de otra época, ¿no? Evidentemente. Un abrazo, hasta el domingo. Chao. Grande para todos y un saludo. Chao.